estamos acá, en Urquiza 2050. Por ahora sí, pero está ese proyecto loco de hacer el programa desde la cama de cada uno en su casa, conectado en una línea telefónica. ¡Ay, hola, buenos días! Sería, ¿no? ¿Cómo le va? Y así, sí. Uy, me dormí, lo estaba escuchando, agarro, no sé si lo estaba soñando o escuchándolo. Tengo que ir a Buenos Aires por X motivos. Y de paso voy a sí. dar una vuelta. Qué lindo es ir a Buenos Aires por X motivos. No, sí. A mí me parece espantoso, pero en este caso voy a aprovechar para hacer algo interesante. Aproveche para jugar con ese simulador de despegue y aterrizaje de aviones. ¿Y se puede disparar, tirar bombas? No, son aviones pacíficos estos. Y nosotros que nos quedamos acá en Rosario, le propongo que vayamos, en todo caso, no un avión, pero sí la máquina de volar. También puedo aprovechar para volar y ver el partido cada tanto, si volaba alto. Y yo le digo, tire más fuerte, que quiero ver el partido. Y cada tanto voy pispeando, a ver si mete... ¡No, pero... ¡Casi que gol! ¡Dale, Boca! ¡Ahí la tiene! ¡Dale, Boca! Pero nosotros íbamos a hacer una movilización hasta el Monumento a la Bandera. De ahí nos íbamos a ir a la municipalidad, como siempre pacíficamente. Ángel López, trabajador obrador de Ensueños Compartidos Rosario. Sí. Esto se levanta momentáneamente porque vino el señor José Luis Berra del movimiento Evita. Nos trajo la noticia que en 48 horas se soluciona el tema nuestro, el tema salarial. Nos van a mandar el telegrama de despido y esto va a pasar a formar parte de la Federación de Cooperativas vinculados al Movimiento Evita. Muchas veces nadie se ha presentado. Entonces, bueno, tenemos un referente, una persona que vino y dijo, sí, estoy poniendo la cabeza por las 180 personas, por la continuidad del barrio. Y como siempre le digo, lo que nosotros queremos es la continuidad de la fuente de trabajo. Porque son muchas las viviendas y hay mucha gente que la necesita. Trae el mensaje, ¿no?, del Facebook que dejó Juli y que dice, muy bueno el programa, me gustaría que me dijeran si es cierto el comentario de Nico, conozco a su mamá y quisiera que me confirmaran si es broma o no. Bueno, usted, Nico, tiene la hinchada, el otro día le mandaron un mensaje apoyando su participación en el concurso, defendiéndolo ante los embates de Pero Bañaña. La mamá. Me contó el operador Felia que denuncié lo de las pilas, ¿no? La mamá triste. Fue que llamó y dejó el mensaje. No, pobrecito, no le pegan el nene. No tengo madre yo, discúlpeme. Y falleció. Bueno. No recuerdo nada de lo que subió ayer. Ay, ahora claro. No recuerda nada. Porque yo de todas maneras lo que me acuerdo que es que tomé un mate que me convidó Vanina. Hay que decir que Nico no es Nico, sino que se transforma en un personaje casi... Un ser siniestro, casi detestable. Y en el marco de eso dice cualquier cosa como para poder competir. Pero no es es como el alter ego de Nicolás. Claro. Sí, no se haga problema que está muy bien la mamá, así que no hay drama. Él dicen que no está muy bien porque la madre le dio una tunda ayer cuando llegó a su casa. ¿Cómo poner en correspondencia mejorar los requisitos jubilatorios para los trabajadores estatales y particularmente para los docentes y cómo se hace para hacer sustentable en el tiempo esta caja? José María Tesa, que es diputado provincial del Movimiento de Articulación Popular, el MAP, y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Quienes hoy ingresan a la agencia se tienen que jubilar dentro de 30 años, quienes ingresan a la administración pública se tienen que jubilar dentro de 30 años y hay que garantizarle que eso suceda, que eso sea así. Vamos a generar un proyecto de ley que no es 25 años sin límite de edad, eso no se plantea, lo que se plantea en realidad, ponerle un límite de 52 años, 25 años de servicio, que la gente siga aportando hasta cumplir los 57 años. Cuando yo era chico había una película que era tipo documental en la cual se veían unos monos borrachos, pero era porque habían consumido frutas en descomposición y terminaban todos borrachos. Era una película así, al estilo de Chatrán, pero no actuada, digamos, o sea... No había visto esto. ¿De Chatrán dice que es? No, es de una película, de la época, hay una época tipo documental. No, en Chatrán no. Eran dos gatos solamente. Se hicieron todos los gatitos que los tiraron desde la cascada. Y el mono borracho festejando ahí. Se estampó, toma que dos. Venía de la otra película que un mono caravaneado que venía de varias películas. Esa impronta de rebeldía por parte de Girondo. ¿Cómo se va a leer la poesía, que es las altas letras, sí, esas esferas lejanas de pensamiento, en el tranvía? Lo que vale es la intención. No sé si democratizadora o un dejo de ironía y burla hacia toda una clase que pensaba que la poesía era para cerebros iluminados. Hoy podría pensarse como una estrategia de marketing también, ¿no? Es que sería mucho de marketing, Girón. Con otro de sus libros que es Espantapájaros, entre paréntesis abajo, al alcance de todos, ahí hace su famosa escandalosa campaña publicitaria que consistió en ir a los campos de papá, agarrar un espantapájaros, subirlo en uno de esos autos divinos escapotados así, entonces se le iba repartiendo volantes con el espantapájaros montado al auto por todas las calles de Buenos Aires. Y ahí dice esa frase tan recordada de él que dice que los libros hay que escribirlos como un reloj y venderlos como un salchichón. Un plan feliz, que lo cumpla feliz. Oliverito. Oliverito.